Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, desde el atril, laquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡Qué loco! ¡Ya iba, Iván! ¡Venco ir puro al coira! ¡Esa niña y esa vaca cantan feo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Veo tu carácter! ¡Pareces adolescente! ¡Recibas todo! ¡Ay, pavo de pelos! ¡Si pudiera, ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar lechita! ¡Le doy una mini idiota! ¡Es eso! ¡Un gato! ¡Un adolescente! ¡Y yo, un gato! ¡Pues si eres el gato, entonces vete por los refrescos! ¡Muchachita! No olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver. Todos juntos, ya dejan de estarse buscando sopas, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1! ¡Edeche 2! ¡Edeche 3! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Los reportajes, cápsulas para ti! ¡Desde el atril! ¿Qué creen, señores? ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. La mejor fue mi voz. Nosotros a través de catunmedia@hotmail.com, a través del Facebook de un servidor, Javier Rivero, y bueno, pues prácticamente estamos ya listos para empezar con esta aventura del día de hoy. Bueno, independientemente del doblaje orgullosamente hecho en México, yo quisiera viajar a ese pasado de Rafael Pacheco para conocer un poco de su origen, su historia, dónde nació y sobre todo cómo fueron esos primeros años de vida de Rafael. No soy ni Douglas ni Tony, ¿verdad? Que eran los que protagonizaban aquella serie. Cómo no, si me acuerdo, El Túnel del Tiempo. 17 de febrero de 1972. ¡Wow! Los años 70. Al norte de la Ciudad de México. ¿Dónde? ¿En qué parte? Más o menos. Muy cerca de lo que ahora es el Paradero del Metro Indios Verdes. Hay un hospital por ahí, la Clínica Guadalupe. Ok, sí, la conozco. ¿Ya hice el comercial? Sí. No sé si viva todavía la clínica, yo sí. Y entonces tú vivías en el norte de la Ciudad de México. Sí, mis padres vivían en este tiempo, vivían mis padres muy cerca de la villa. En la colonia Martín Carrera. Después nos cambiamos también al norte, hacia la zona de Acueducto de Guadalupe. En esa época, cuando tú eres niño, ¿qué golosina es la que más recuerdas? El Miguelito. Y es una delicia. Hay que platicarle a nuestros amigos que están en otros países qué es el Miguelito, porque claro. No creo que sepan, honestamente, de esta golosina. Bueno, te digo que ahora lo consigo en bote. En esos tiempos eran unos sobrecitos de lo que nosotros conocemos acá en el país como chile piquín, que es un chile que pica muy ligeramente, molido en un polvo fino, con granos también de sal y con un saborizante a limón. Entonces hacían esta mezcla, este polvo lo hacían mezclado en unos sobres pequeños que costaban en ese tiempo, creo que 20 centavos, ¿no, Jabón? Más o menos, como 20 centavos. Para los que vivimos en este país. De hecho, creo que luego te decían, pues llévese 10 por un peso, 10 por 1.50, algo así, ¿no? Sí, los había de los de 5 centavos también. Los de 5 centavos. La corregidora, sí. Exactamente. ¿Qué juegos eran los que tú jugabas con tus amigos y tus compañeros en esa época de tu niñez? ¿Cuáles eran los juegos que acostumbraban? Juegos muy sanos, los las trays, que no sé cómo se conozcan en otros países, que bueno, uno es el que tiene la maldición, digamos, y corretea a los demás, y al que toca le pasa ese poder, y entonces así cada uno que van tocando tiene que ir correteando a los otros. Los encantados, que igual uno corre y a la hora que te tocan te quedas encantado y no puedes moverte. Las escondidas o escondidillas, ¿no? Clásica, que, sí. ¿Cómo era del bote que pateaba? El bote pateado, que alguien pateaba el bote y en lo que lo recogían todos los demás se escondían. Sí. No, a mí de los violentos que me tocaron, una que se llamaba burro tamaleado. Ah, sí, pero ese hasta de zafadas de cadera había. De dolor, sí, porque se ponía, para los que no conocen el juego, el que es el cabezal, el puntal, se recarga en un poste, que generalmente estos postes de luz enormes, se recargaba ahí para agarrar algo de fuerza. En medio de sus piernas clavaba la cabeza a otro cuate inclinado hacia adelante y así atrás de él se iba haciendo una fila, ¿no? Como elefantitos. 4 o 5 como elefantitos, todos metiendo las piernas entre las... La cabeza entre las piernas de los de adelante. Y entonces tenías que venir de atrás... Corriendo. Y brincar corriendo y empezar a recorrer todos los que estaban formando esa hilera de elefantitos hasta llegar al pilar, ¿no? Montados sobre ellos como si fuera caballo. Exactamente. Pues, ¿sí? Y todos los que estaban clavados con la cabeza entre las piernas... Aguantar. Y además tenían el papel de ellos era menearse lo más que pudieran para tirar al que estaba arriba. Sí, ¿verdad? Como toro loco. Sí, exacto. Ese era divertido. Violento, pero muy violento. Y la versión más light de eso, más fresa, digamos, era el burro castigado. Que alguien se ponía de burro y tenías que brincarlo echando una letanía. Entonces todos los números tienen su letanía. 1 por burro, 2 patada y cos, 3 otra vez. Sí, se lo sabe. Y me acuerdo más o menos, sí. 3 otra vez, donde caíaste tenías que regresar a volver a brincarlo. Que era el 7, te quito tu chulo bonete y tenías que brincar y poner una prenda encima del que brincabas y no tirarla a la hora que te caías. Y luego ya recogerla, ¿no? Es una cosa así, sí. Me acuerdo. Sí. Yo no fui al kinder. ¿No fuiste al kinder? No. ¿No te tocó ni el parvulito? No, yo fui niño sin amor. No, curiosamente mis padres no me llevaron al kinder a mí, porque digo, mi hermano sigue, a lo mejor por lo que vieron de los resultados que él obtuvo, no sé, yo creo que no les pareció que fuera necesario. En esos tiempos no se estilaba tanto. Y mi madre, la verdad es que mi madre y mi padre nos dieron pues mucha atención. Entonces yo cuando entré a la primaria ya sabía leer y escribir, cosa que no se estilaba en primer año de primaria. Estuvieron a punto de pasarme directamente al segundo grado. A ver, ¿cuántos hermanos tienes? Nada más uno. Nada más uno. Más grande que tú, obviamente. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años más grande? Él me lleva año y medio. ¿Cuántos hijos tienes? Híjole, mira, cuando salí de la casa eran 4. Ah, pues, bueno. Espero que sigan siendo los mismos ahorita. Que se multiplican de volada. Bueno, 4 y mi mamá es el que viene. Bueno, hay que mandarle un saludo muy especial desde la tri a todos los hijos de Rafa. ¿Cómo se llaman? De arriba para abajo, la más grande, que además tiene un montón de nombres, Ana María Berenice. Ana María Berenice. Ella tiene 16. Wow, no, pues sí es señorita. Así es. Héctor Rafael. ¿Héctor Rafael de cuántos? Es que va a cumplir 15, 14 tiene, apenas va a cumplir 15 el próximo mes. No, este mes. Ya, mero. En unos días. Pues ya prácticamente. Sí. Yo soy del 17 y él es del 23. Luego Paola Abril, ella tiene 13. 13. Y 13, después, ella acaba de cumplir apenas en el 24 de enero. Por eso me cuesta trabajo, porque ella es del 24 de enero y el otro es del 23 de febrero. Pero entonces, ellos estuvieron pegaditos, ¿no? Bueno, las dos, esta Abril con Rafa, ¿no? Pues todos están pegaditos, realmente se llevan 9 meses y 40 días. Ahora sí que, en cuanto la suegra dijo, no es cierto. No, sí se llevan como 1.5 o 2 años más o menos en promedio. Y el más pequeño, el Benjamín de la familia, es Leonardo Alejandro. Ok. Sí, y él tiene 11 años. Él va con el siglo, nació el 9/9/2000. Creo que es bien importante que los hijos conozcamos de dónde venimos, el origen, quiénes son nuestros padres, cuáles fueron sus vivencias, sus anécdotas, sí, claro. Y sobre todo, lo más importante también, creo, los conflictos o complicaciones que pudieron haber existido y cómo fueron resueltos y cómo fue que se logró salir adelante. Sobre todo para que también se tenga una conciencia de que la vida es resolver problemas. Y que hay de todo, ¿no? Y que hay de todo. Ahora se está dando mucho esto del famoso bullying, creo que le llaman esto. Sí, de sí. Una situación muy, muy triste de violencia entre muchachos. Ajá. Que creo que no es nuevo, porque también nos tocó en nuestra época, pero sí es exageradamente fuerte la cantidad y el nivel de agresividad en el que ahora se está viviendo. ¿Tú recuerdas en esa época cómo era que sorteabas estas situaciones de, podríamos decir, de agresión? Fíjate que en, a ese respecto, sí, siempre ha habido violencia. Creo que ahora, como bien dices, es desmedida. Varios años, sobre todo al final de la primaria, principio de la secundaria, sí fui bullyingizado. Ajá. O sea, sí fui víctima del bullying. Uh-huh. Y bueno, pues sí me afectó en personalidad, ¿no? Y bueno, fue algo que estuve arrastrando varios años, que tuve que trabajar muy a fondo, incluso algunas veces pues con especialista, con terapeuta y todo. ¿Cómo lo superé? Pues no lo recuerdo, Javo. Yo creo que a partir del trabajo de los años, ¿eh? De los años. Y en ese momento, pues lo sorteaba aguantando vara, ¿no? De repente, sí, lo como se dice comúnmente, decimos acá, para los que no ubican, sí, aguantando sí, sí. Vara, que pues es aguantar, ¿no? Lo que pasaba, de repente aguantando, nunca, no era llegar y decirle a mis papás, ay, es que me hicieron tal o cual cosa, pero me lo callaba, me causaba mucho conflicto, entonces me lo callaba, ¿no? Sí me volví en un tiempo más bien como callado. A ese respecto, sobre todo, sí. Con los años que tienes de experiencia, con la conciencia que hoy tienes, si Rafael de hoy viera en persona al Rafael de esa época y pudieras acercarte a él y darle un consejo, ¿qué consejo le darías? Que se puede salir adelante, que se puede salir adelante, que puede uno ser mejor, que puede uno tener confianza. Yo tuve muchas broncas de seguridad, de confianza mucho tiempo. Y bueno, te puedo decir, ya lo puedo hablar ahora y lo he venido superando apenas, ¿eh? O sea, apenas estoy hablando de un par de años. Uh-huh. Tengo 39, entonces sí fue algo que arrastré mucho tiempo. Conciencia. Creo que eso me ha ayudado mucho, el tener conciencia, ser consciente de lo que no me he perdido en pretensiones de que yo soy, yo puedo, yo, sino como muy consciente. Sé que tengo muchas capacidades, me conozco, me reconozco y asumo como una persona muy inteligente, muy culta, con algunas carencias, pero también sé que tengo la capacidad de manejar esas carencias, ¿no? Estaba ya cansado yo de esa situación, de esa inseguridad, de esa falta de confianza y de lo que representaba en mi vida como padre, en mi vida profesional. Y entonces lo empecé a trabajar, ¿no? Sin castigarme, sin flagelarme, claro. Sin decir, ah, ya estoy harto de mí, me tengo... No, simplemente, bueno, pues hay que cambiarlo, ¿no? Pues aprendiendo y creciendo. Dicen que a veces el camino más sencillo es el que se nos complica más por cuestiones de ego, porque lo más difícil es superar esa parte en la que nuestro ego está lastimado o está menospreciado o está minimizado. Y a fin de cuentas es un trabajo personal, no es un trabajo que va a hacer nadie por nosotros. Claro. Lo vamos a hacer nosotros, claro, por nosotros mismos. Dicen por ahí, no es lo mismo cómo te ves tú a cómo te ven los demás, a cómo crees que te ven los demás y a cómo realmente eres tú. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Creo que también eso me ha ayudado mucho, el que sí vivo mucho en la realidad, ¿no? Me doy cuenta de cuál es la realidad. No me pretendo esto, ¿no? No, es que seguramente la gente me ve que soy... No, me doy cuenta de cómo son las cosas y de cuál es la realidad, ¿no? Incluso a veces puedo salirme, pero en un rango pequeño, pues, de lo que veo, cuál es la percepción de la gente, y mi percepción como que está más o menos empatada. A la vuelta de todos estos años, ¿qué es lo que quiere ahora Rafael para adelante? ¿Qué te falta? ¿Qué quiere hacer Rafael ahora? Capitalizar lo que he estado haciendo estos últimos años, que es este cambio que te digo que vengo haciendo, capitalizarlo en todos los sentidos. Primero con mi familia, me importa mucho lograr que mis hijos sean felices, es lo que quiero con ellos, básicamente. No, más allá de pensar, es que quiero que sean doctores, quiero que sean ingenieros, quiero que sean felices. Quiero que sean felices y quiero que sean buenas personas, personas nobles, con principios, básicamente. Los valores. Los valores. Exacto, entonces eso es algo que me importa mucho, ser un buen padre. Me importa consolidarme en mi carrera. No siento que esté consolidado, he hecho muchas cosas, he avanzado mucho, pero todavía no termina de cuajar, ¿no? Y creo que puedo dar más. Pero estás en muy buen camino, que eso es lo importante. Yo creo que estoy en el camino. Más allá de doblaje y todo, el medio artístico es una exposición total, segundo a segundo y minuto a minuto, en diferentes ámbitos de tu persona y del manejo de tu seguridad, tanto para ir a pedir el trabajo, claro, como pararte en un escenario, uh-huh, como pararte en un atril o ante una cámara. Pues yo creo que como malabarista. un poquito jugando. ¿Sabes qué? Hay algo que es bien cierto, que además me lo enseñó un maestro muy querido, que dice que el disfraz aumenta las posibilidades, ¿no? Entonces, en el momento en el que te disfrazas, puedes cambiar a muchas cosas. Para mí era muy difícil los ensayos, por ejemplo. Ensayar con un grupo de gente nueva, llegar a un grupo de gente nueva, eso me costaba mucho trabajo, me inhibía la gente. Llegar a un escenario, no. Llegar a un escenario y dar una función con 300, 400 personas, público desconocido, no me cuesta trabajo, porque hay un personaje, ¿no? Hay un personaje que te protege, hay un disfraz, entonces puedes ser más libre. Yo estuve 2 años y medio trabajando en un programa de gobierno que estuvo alrededor del 2000 más o menos funcionando, que se llamaba Juglares y Jugares por todos los lugares, dando funciones en plazas públicas. Y este espectáculo constaba de 3 partes. Primero entrábamos nosotros como juglares, presentábamos el espectáculo, venía un narrador o cuentacuentos. Después de ellos los despedíamos al narrador y presentábamos a un grupo que a veces era de música, a veces era de teatro, de guiñol, de diferentes tipos de actividades, muy enfocadas a la familia todos, grupos que aquí en México son muy conocidos por cuestión infantil como Luis Pesetti, como los hermanos Rincón. Los hermanos Rincón. ¿Trabajaste con Rincón ellos? Por ahí, claro. Tienen unas canciones bellísimas, claro, infantiles, bellísimas. Muy, muy, muy padres de niños que están un poquito olvidadas, ¿no? Ya un poquito echadas a un lado, pero que están ahí, que siguen haciendo ruido. Claro, afortunadamente, claro, claro. Los Rincón. Alberto Lozano no te tocó de casualidad. Alberto Lozano para mí es algo inenarrable lo que yo siento cuando lo oigo, porque fue el toque mágico en mi niñez, Alberto Lozano. ¿Cómo no? ¿Cómo yo no? Crecí con él. Además nos hizo más fácil la definición de la Tierra, ¿no? ¿Qué, claro, es el mundo? Pues el mundo es una bola de agua y tierra, ¿no? Exactamente. Yo el taller que manejaba básicamente era una dramatización de un cuento. Entonces les contaba un cuento de la cultura popular mexicana, que es de tradición oral, que se llama Tajín y los 7 truenos, que es como los antiguos, los prehispánicos, describen lo que son los huracanes. Y entonces lo que yo hacía era pasar gente del público, y entonces pasaba un chavito y lo ponía a hacer tajín, y a ver, los señores son los monos y griten, y las señoras son, digo, los señores son los árboles y las señoras son las hormigas y griten, y a coordinar a toda la gente en este juego de gritos, saltos, pláticas. Y no, en ningún momento sentía, me sentía cohibido, sentía la pena. Y además es difícil porque estás enfrentando a un público, ya tenía yo el material previo, pero todo lo demás es irlo improvisando a lo todo que vas saliendo ahí, ¿no? Y además eso también me parece hermoso porque genera mucho más la interacción y el juego del público contigo, se meten más de lleno. No es nomás sentarse, claro, a escuchar un cuento. Es participar en él. Es una cosa interactiva, sí. Sí, y eso se me hace mucho más hermoso y más gratificante y además más educacional para la juventud. Y de más impacto, se lo lleva a la gente más. Sí, más se lo lleva en el corazón. ¿No? Sí. Fíjate que una de las cosas que más hemos disfrutado con estos programas es el conocer muchos aspectos de nuestros amigos y compañeros que vemos a diario durante tantos años y que ignoramos, ¿no? Y que no sabemos, sí, todo ese trabajo que hay atrás, todo ese camino de labranza para poder llegar a donde está en el día de hoy. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Me gustaría saber, ¿tú entraste a doblaje en qué año? El último tercio, digamos, del 95. Ya te tocó prácticamente video. Ya todo en video, sí. Ya todo en video. Óptico, sí. ¿Cómo fue la primera vez que tú llegaste a una empresa de doblaje? ¿Qué sentían tus entrañas la primera vez que pisaste una sala y escuchaste y viste el trabajo y escuchaste las voces, me imagino muchas de ellas con las que tú habías crecido? ¿Cómo fue ese momento, Rafa? Para mí era, y lo veo porque ahora, bueno, ahora tú te has dado cuenta que la entrada al doblaje es como un poco más accesible. ¿Un poco? Bueno, quise ser amable, no sé si ya habían casi, hablado casi, al respecto. Casi, casi te regalan sí, ya sí, la sí, entrada, ¿no? Sí, sí. Se me figuraba como cuando ibas caminando por una calle de estas de Reforma. Reforma, que es una avenida muy grande donde hay casas, residencias, ¿no? Uh-huh. Residencias bellas, de estas que tienen grandes patios al frente, grandes jardines. Entonces, para mí era como ir caminando por la acera y de repente ver a través de la reja enorme de barras así de metal, ver hacia allá al fondo, después del jardín, que se veía la puerta abierta hacia el fondo, la puerta de la casa, y veía que había una fiesta donde la gente se divertía mucho. Allá adentro, una fiesta muy elegante y la gente se divertía mucho. Entonces, llevas todos los días, entrabas a la puerta, trasponías la puerta y te quedabas en el jardín viendo que allá seguía la fiesta. Y oías como todos se divertían y todos se conocían y todos eran amigos y todos eran felices. Y dices, yo quiero entrar, pero no puedes entrar, estás todavía aquí en el jardín. Y al cabo de los días, bueno, te ibas acercando cada vez más y más, y de repente ya subías la escalinata, ¿no? Y te quedabas y seguías quedándote en la puerta, hasta que un día alguien de adentro te decía, ven, pasa. Y entonces te daban un llamado. Y entrabas a la fiesta, ¿no? Y empezabas a bailar y te tropezabas, porque no sabías cuál era el baile, cuál era el ritmo, cuál era el ritual. No sabías cómo tomar la botana, no sabías qué decir y qué no decir, ¿no? Sabías que no tenías que hacer ruido porque llegabas a la sala y te movías tantito y ¡fua! Todo el mundo te echaba una mirada fulminante, ¿no? Y ya poco a poco ibas empezando a tomar parte de la fiesta y te empezaban a saludar algunos y al otro día te saludaban otros y de repente la gente te empezaba a saludar hasta que ya eras parte de la fiesta. Cuando te vuelves parte de la familia. Sí, mira, y yo creo que yo fui afortunado, yo creo que fueron como unos 8 meses. Fue poco. Para sentirme ya ya aceptado, ¿no? Y siento que caí más o menos en blandito. ¿Recuerdas cuál fue la primera empresa de doblaje que tú pisaste? Sí, cómo no, Audio Post. Gratos recuerdos. Gaby Bautista, cómo no, muy lindas personas. Fíjate que tuvimos alguna desavenencia en algún momento y bueno, pues a mí me vetaron ahí de su empresa, pero yo la verdad es que les agradezco muchísimo porque yo ahí empecé. O sea, muchos nos vetaron, sobre todo a raíz de estos cambios que vinieron tan locos y todo. Sobre todo sindicales, ¿no? Sí, estupideces que ni vale la pena ahorita tocar porque a fin de cuentas todo eso ha sido parte de algo que hemos venido arrastrando durante los últimos años y que ha creado la separación y disgregación más brutal en la historia de nuestro medio, ¿no? Hoy en día estamos como rotos. Sí. En ese sentido. Esa es la palabra. Estamos rotos, pero sin embargo creo fervientemente que todo eso tendrá que pasar y sanar y algo maravilloso tendrá que suceder dentro de poco que nos vuelva a unir, que ya está empezando a suceder, ya empiezan a suceder por ahí cosas interesantes en cuanto a la relación humana. Yo espero que sí. ¿Sabes qué siento yo, Jabo? No sé si compartas la opinión. A mí me parece que sobra soberbia. Ah, eso sí. Y creo que eso es un gran obstáculo y yo espero que se vaya perdiendo. Yo algo que he hecho en lo personal, por si que hablando de soberbia, voy a ser soberbio. No, pero sí voy a ser realista, como te dije, sí soy muy realista. Yo me he dedicado en estos últimos años, me he preocupado mucho por mi trabajo. Más allá de preocuparme de las cuestiones sindicales y todo, sí veo que me paguen, porque mi trabajo... Vale. Sí, a mí me han dicho mucho, oye, el amor al arte. Cuando yo salí de la escuela de teatro, sí hasta pagué porque la gente me fuera a ver. Pero ya pasé esa época, digo, te estoy hablando de 21 años después. Entonces, ¿en dónde estudiaste, Rafa? Yo estuve, mira, como carrera, licenciatura, estudié periodismo en la Universidad Tecnológica de México, en UNITEC. Pero a la par estudié actuación, estuve un tiempo en el Centro Cultural Virginia Fábregas. Sí, de cómo ahí no, me cómo salí no. Y estuve en un taller montaje con un maestro con el cual estuve trabajando varios años, Charles Lake. Y después estuve en un lugar que se llamaba Estudio de Actores Dimitrio Sarraz. Ah, cómo no, que no. Se lo fundó Mercedes Pascual. A mí me tocó un solo maestro, porque cuando yo entré ya estaban tambaleándose un poco, desafortunadamente, uh-huh. La escuela, pero me tocó un maestro maravilloso que seguramente conociste porque también hizo doblaje, el maestro Juan Felipe Preciado. Cómo no, además un maestro en la comedia del arte. Bueno, no sé si hasta la fecha mentiría, pero todavía hasta hace 5 años era el mejor, el que más información tenía y más verídica la información en cuanto a comedia del arte en México y América Latina. Juan Felipe Preciado tenía 13 libros, uh-huh. 13, si espero no equivocarme en el dato, creo que eran 13 libros que ya los tenía en borrador. Sí. Y que se quedaron ahí. Logró sacar 2. Sí, de hecho yo tengo autografiado uno por él, que me hizo el favor de regalarme. Gaby tiene otro por ahí también. Ajá. Y tienes razón, muchos se quedó en el tintero y lo más triste es que mucho de todo su material se perdió ya. Porque además fue un método que él hizo. Él fusionó la comedia del arte con el método Stanislavski. El método Stanislavski, la parte moderna, que además eso es muy triste, hay un gran desconocimiento de esa segunda parte del método. Y Juan Felipe hizo eso, creó algo nuevo, sí. De una mezcla de 2 aspectos o 2 técnicas muy interesantes. Sí, sí, sí, sí. Y la manera en que lo manejaba era muy, muy clara. Él tenía muy claro lo que... Era un excelente maestro, entonces él tenía muy claro lo que sabía y tenía mucha facilidad para transmitirlo. Oye, Rafa, ¿qué fue lo primero que viste cuando entraste a una sala de doblaje? La primera vez que tú te apersonas, ¿qué se estaba doblando y quiénes estaban ahí? ¿Tú te acuerdas de eso? No. ¿Sabes qué? Me cuesta trabajo incluso recordarlo porque para mí al principio era tratar de entender qué lo que sucedía. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? ¿Cómo se manejaba? ¿Quiénes estaban dirigiendo en esa época? ¿Te acuerdas? Mira, cuando yo fui a Audiopost estaba una compañera, que por cierto anda malita de salud, espero que ya esté mejor, Lulu Morán. Ella fue de mis primeras directoras. Ella, el grupo que trabajaban con Jesús Barrero en ese tiempo. Ah, claro. Era ella, Elena Ramírez. CB Audio. Ya después fue a CB Audio. Primero estaban ahí en Audiopost, de ahí se fueron. Y yo entré justo en esa etapa. O sea, a mí a doblaje me trajo Juan Felipe Preciado. Entonces me dijo, vamos a doblaje porque hay trabajo más constante. Y él fue el primero que me llevó a conocer la primera sala de doblaje. Que no fue cuando trabajé, eso es lo que me estabas preguntando, ya me estoy ubicando, perdón. Ajá. Cuando la primera vez que fui a una sala de doblaje, a una empresa de doblaje, fue Audio Master 3000. Wow, en Tlalpan, ya estaba ahí. Sí, en bueno, lo que hoy es Radiópolis. A mí me tocó ya en los Estudios América, ahí en No, en Oruga. En Oruga, la calle de Oruga. En medio de los Estudios América, que todavía eran los Estudios América y que después compró Televisión Azteca, así es. Esa fue la primera vez que entré a una empresa de doblaje. Me acuerdo que me impactó mucho Alejandro Villeli, que lo quiero mucho, un saludo por si nos está escuchando. Sí. Porque tiene un físico muy particular, entonces yo cuando lo vi dije, está disfrazado, ¿qué ese cuate? ¿Es un rabino o es talibán? Sí, es un cuate, digo, para los que no lo conocen, es un cuate calvo, con una barba bastante grande, entonces sí parece que de repente como árabe, como... Pero bueno, entra a Audiomaster 3000, de entrada nos fuimos casi directo con el maestro Álvarez. Juan Felipe me presentó con él. Lo primero me dijo el maestro Álvarez, ¿eres actor? Le dije, pues sí, tengo currículum y todo. Entonces me pidió que le llevara los papeles. Y de ahí, bueno, ya pasamos a las salas. Había gente grande todavía en ese tiempo. Me acuerdo mucha gente de Don Carlos Petrel. Todavía te tocó Don Carlos. Para mí, yo en esta etapa todavía de inseguridad y del susto. Y además llegando a una casa nueva. Y con esta imagen que te decía de la casa enorme. La gente allá al fondo en la fiesta. Y entrar a la sala con Carlos Petrello, con Carlos Magaña, que... Wow. Los seguías dirigiendo y estaban ahí unos bozarrones. Buenas tardes, señor, me voy a reportar. Sí, me acuerdo, Carlos Petrello, digo, en ese tiempo tenía yo 18 años, ¿no? Entonces yo llegaba con Carlos y lo saludaba, y la segunda o tercera vez que lo saludó me dijo, no me dé la mano, yo como sé que si viene usted del baño y no se la lavó. Perdón, señor. Entonces, esos eran los recibimientos que tenías, ¿no? Y que tenías que, vuelvo a decirlo, aguantar vara, ¿no? Ni claro. era parte de la formación, era parte del ritual formativo, ¿no? ¿Cuántos actores tendrían que haber pasado de los que hoy están parados en el atri, de estos nuevos muchachos que están entrando? ¿Cuántos tendrían que haber pasado por toda esta maravillosa etapa para realmente tener una conciencia de lo que implica hacer lo que hacemos? Porque no nomás es pararte y escupir el texto, interpretar el texto, actuar el texto, sino también la parte de la formación, la educación y la formación para poder entrar en un medio y colocarte en un medio, ¿no? Creo que la palabra, Javo, es la mística. La mística, exacto. Tener esa mística de lo que es, de lo que es el medio, ya no se tiene. Ya no se tiene, se perdió totalmente. Yo creo que aquí es bien importante hacer una fusión de lo que traemos nosotros con este bagaje que están metiendo los chavos nuevos. Porque los chavos nuevos tienen mucho desparpajo. Mira, incluso hasta los fuentes le están echando a los nuevos. Híjole, ustedes disculparán, es que comí ya muy tarde. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Te decía, como que sí sería muy padre que si logramos hacer un sincretismo, hay una mezcla de todo esto. Por lo que te decía hace rato, ¿no? Siento que hay mucha soberbia. Siento que estamos medio tiesos. Yo estoy, estoy metiéndome de lleno a esta parte de la dirección que había estado coqueteando con ella y apenas uh-huh. tengo un mes entrando más de lleno a esta parte de la dirección. Uh-huh. Y yo te puedo decir que siento en los compañeros, siento, me van a odiar los compañeros, no voy a decir nombres, pero siento que hay mucha rigidez. Solo vi el apellido. ¿Rigidez en qué sentido? En cuanto a... Rigidez en que nos hemos hecho uno solo. Automatas. En que llegamos al atril y decimos, se hace así, pa, y lo hacemos. Ah, sí, lo hacemos de esa manera. Tú, Rafael, ahora que estás empezando a dirigir, ¿qué es lo que quisieras hacer o qué es lo que quieres hacer para que las cosas funcionen como deben de funcionar o como deben de funcionar en cuanto, por lo menos, a la honestidad actoral? Para mí es un poco complicado cuando haces este tipo de comentarios, como dices tú ahorita, porque además me da un poco de nostalgia, ¿no? Eso que dices, que la gente que desde siempre ha soñado con ser actor, que ha dicho desde siempre, yo no, Jabo. Yo te soy bien honesto y lo digo aquí frente al micrófono y frente a un montón de gente que nos está oyendo. Yo no, yo, ¿sabes? Entré a la actuación por una cuestión casi casual. Yo terminé la vocacional, estudié en la vocacional, que es aquí lo que es el nivel medio superior, la prepa, la preparatoria. Terminé y cuando terminé debí un par de materias por exceso de estudio. Entonces, bueno, perdón, quiero decir, quise hacer una especialidad en un par de materias. Entonces, bueno, en ese tiempo de que me especializaba, que tenía que pasar un semestre más cursando esa, nada más ese par de materias que eran física y matemáticas, yo no podía inscribirme al siguiente nivel, ¿no? A algún estudio universitario porque no tenía mi certificado liberado. Entonces, mi padre, que la verdad es que es muy sabio, me dijo, bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Lo que esperas? Pues nada, nomás estudiar y esperar. No, me dijo, lo que quieras, pero te pones a hacer algo. Dije, ah, ok. Y en ese tiempo estaban los anuncios de Virginia Fábregas. Ahí fue, tenía yo 17 años aproximadamente. Y fue cuando dije, pues hay que ser padre, ser actor. Yo, a ver, se me antoja probar. Para mí el amor, yo te puedo decir que el amor a la carrera lo he venido desarrollando. Adentro de. Yo no es de que desde niño soñé, no. Yo empecé a ser actor y dije, me gusta. Afortunadamente desde mi primer maestro he tenido muy buenos maestros, entonces me han inculcado ese amor, respeto, disciplina y lo entendí y dije, esto es lo que quiero. Y ahora que estoy en el doblaje digo, esto es lo que quiero y me gusta. Si tú me preguntas qué es lo que yo quiero, qué fue lo que me preguntaste, si es qué es lo que yo quiero hacer ahorita, yo quiero hacer bien mi trabajo. Como director, poder guiar a mis compañeros, yo espero que confíen en mí y poder decirles, la bronca de la dirección y como actores también, ¿no? Que vas contra el reloj y de repente, pues ya déjalo así como quedó y vámonos al que sigue. Yo quisiera poder trabajar, me gusta cuando he podido detenerme con el actor y decirle loop por loop, ¿sabes qué? Aquí no, aquí agudízate, o sea, vete más a tus tonos agudos. ¿Por qué? Porque está perdiendo fuerza, porque está pidiendo perdón, porque tiene miedo. Que nosotros pudiéramos transmitir realmente con la voz lo que está pasando en la escena. Dar el mensaje real, ser honestos, ¿no? No en esta pretensión de vamos a superar al original, porque el original es un cuate que se pasó un mes en filmación, que claro, tuvo un mes para leer el libreto, que tuvo un 6, 7, 8 ensayos de una sola escena, que fueron horas para grabar una escena. Entonces, creo que es muy pretencioso si nosotros decimos vamos a superar al original. Pero una calca honesta sí la podemos hacer. Es lo que debemos hacer. Una calca honesta. Para poder llegar a ese punto tenemos que ser sumamente honestos con nuestro trabajo. Respetuosos, ¿no? Respetuosos. Respetuosos de la obra original. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que nuestro trabajo es eso, justamente. Ya está hecho. Nada más tenemos que dar otro lenguaje, otro idioma. No cambiar la historia. ¿Cómo llegó o cómo llegué yo a la serie de Dr. House y este personaje Chase? ¿Cómo pude doblarlo? Hice prueba de voz en la compañía en Auditel. Los propietarios tuvieron confianza en mí. René Salinas y Alejandra. Cuando se hicieron las pruebas y llegó el capítulo piloto de House, era un volado, era una moneda en el aire. La serie de House... No sabían nada. No sabían qué iba a pasar con ella. De hecho, el capítulo piloto es un poco más extenso porque le hicieron así como que... Pues vamos a ver qué pasa. Y si no, pues ya hicimos este, nos divertimos. Y entonces, bueno, pues la doblamos siempre con el mismo cariño, respeto y lealtad al trabajo, pero no sabíamos realmente qué iba a pasar con House y de repente se convirtió en el fenómeno que es. La información médica. ¿Cómo? O sea, ¿tú te has preocupado por adentrarte un poco más en todo esto, en todos estos términos, o te atienes nada más a lo que está escrito y el director? Muy, muy poco he investigado lo que se ha ido necesitando realmente. Sé, por ejemplo, que el doctor Chase es intensivista, se llama. El intensivista es el que está en terapia intensiva y que se encarga como de varias, de cuidar realmente a los que están en terapia intensiva, ¿no? Esa es su especialidad. Entonces, eso fue de las cosas que investigué, pero muchos de los términos médicos es mérito de Salvador, que no pretendo ni de ninguna manera puedo restárselo, porque además Salvador es un director muy honesto. Me inspiro en él para ahora que estoy empezando a dirigir. Bueno, en gran parte es el mérito de Chava, en el 99.99%. Sí, gran parte ha sido de la cuestión médica. ¿Y qué te ha dejado el personaje de la serie? A mí me sirve Dr. Chase para presentarme, pues, porque es una de las series conocidas, claro, de las que tengo al aire, claro. ¿No? Entonces es más fácil. Yo no sé, porque seguramente habrá otras de las que hago que también son conocidas, pero yo no las conozco, ¿no? Entonces yo me presento muchas veces cuando me dice la gente, ¿y qué haces? ¿Vos hago doblaje? Ah, ¿cómo qué? Ah, bueno, pues de lo que tengo, de lo más oído es Dr. Chase, ¿no? Pero muchas cosas no, realmente no me acuerdo. Usted lo sabe que hacemos, se nos olvidan, pues, claro. Lo que hacemos. Lo que me ha dejado, crecimiento. Crecimiento profesional, que fue un trabajo ya más continuo, ya un personaje fijo, más en forma, una serie más importante, muy bien dirigida con Chava. Empiezo a consolidarme yo como actor de doblaje. Después de años, después de, no sé, a lo mejor cuando yo empecé a hacer House ya tendría yo, ahorita tengo, ya se me fue, ahorita tengo 16 años en doblaje. Cuando empecé a hacer House debo haber tenido como 8 o 9 años más o menos ya, wow, dentro de doblaje. ¿Podrías decir que Salvador Delgado te marcó? Sí. Sí, sí, es una marca importante para Rafael. Sí, me ayudó a crecer. Me ayudó a crecer, creo que me ayudó a consolidar. Creo que tenía yo cosas ahí que no sabía exactamente cómo poner, cómo cuajar, ¿no? Yo te puedo decir que para mí en lo personal siempre es una sensación hermosa, muy, muy, muy especial cuando escuchas a tus amigos y a tus compañeros de tantos años que de repente dan un brinco. Y dan otro brinco, y dan otro brinco, y les escuchas hacer cosas que sinceramente de repente decías, híjole, va a estar difícil que le llegue esto, y los oyes de repente, y dices, wow, ya están en ese punto, ya entendieron de qué se trataba. Algo pasó. Es una magia, click, ¿no? Se llama click, dice, hice click, algo pasó. Muy buenas noches, Luis. ¿En qué andas participando últimamente, Rafa? ¿Qué andas dirigiendo? Estoy dirigiendo aleatoriamente porque no son series que lleve yo de fijo, una serie que se llama Parques y Recreación, Viajeros en el Tiempo, Aventuras en el Tiempo, perdón, uh-huh. Aventuras en el Tiempo. Acabo de dirigir una serie en Auditel, justamente dirigí una serie, así le dije, la primera temporada, que se llamó, se va a llamar Contra la Pared en español, se llama Against the Wall, que es una serie policíaca interesante, y esa me gustó mucho porque además la agarré desde el principio, ¿no? Uh-huh. Con las otras son series heredadas, pues que ya llevan una dinámica. Almendrita, un abrazote a Rafael Pacheco. Uy, muchas que gracias. Sí, llegué a probar los Miguelitos y los brinquitos. Mira qué bonito. Dice Anchan, se llamaba Burro 16 y los números son 1. Para tu desayuno, 2, pata de cos, 3, desde aquí otra vez, 4, jamón de saco, 5, desde aquí te brinco, 6, desde aquí otra vez, 7. Te quito tu chulo bonete. 8. Te lo remocho con pan y bizcocho. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Hola Gonzalo, soy Carboni Gima. Te mando un enorme saludo desde aquí, desde Catún Media. Pásatela muy bien. Eric, ¿alguna anécdota que hayas tenido durante las grabaciones para el Dr. House, Rafa? O a lo mejor algo que te haya pegado, alguno de los casos que digas, híjoles, este sí está. Procuro no ir más allá, también por salud, trato de no involucrarme. Si te pegan de repente. Sí, de repente. Mira, yo tuve entrenamiento también en este sentido. De repente puedo parecer un poco frío o insensible dentro de esta parte de actor directo, de actor en imagen, digamos. Estuve trabajando también poco más de 3 años en el ISSSTE. Sí, dando funciones con los pacientes, ¿no? Entonces, yo estuve con un compañero, hacíamos el Quijote, le hacía Quijote y yo Sancho. Hay un programa en el ISSSTE que todavía sigue hasta el día de hoy, que es esta parte de la visita a los pacientes, un poco lo que hacía Patch Adams, pues, para dar la referencia, que es de lo más conocido de la película. Aquí en México se está haciendo, sí, como no. Nosotros le dimos un seguimiento a esto con un grupo de pacientes de hemodiálisis en un hospital de aquí del sur, en el Darío Fernández se llama. Uh-huh. Entonces, había gente que iba ahí. Tenía 15 años en ese proceso de hemodiálisis yendo 3 veces a la semana. Híjole. Había un cuate muy querido, Víctor, espero que andes por ahí. Víctor, te mando un saludo. Recuerdos. Y desde Pachuca, venía cada tercer día, venía a sentarse a sus terapias de hemodiálisis, ¿no? De repente es fuerte, ¿no? Si te enganchas con la gente, es fuerte. Entonces, en esta misma dinámica de entrar como Quijote y Sancho, incluíamos a las enfermeras y a los doctores en el juego con los pacientes. ¿Cómo sobreponerse a la ausencia cuando ibas a presentarte nuevamente al hospital y de repente ya no ver los rostros? ¿Te olvidabas? ¿Qué hacías? Pues, no es que sea frío, es que digo, qué bueno, pues ya no... Ya no están sufriendo, qué bueno, ¿no? Deben estar mejor. Entonces, a lo que sigue. No es que des la vuelta a la hoja, no es que lo olvides, simplemente se queda como un bonito recuerdo. Digo, ya me viste ahorita que sí me quiebro como recuerdo, pero en el momento no, ¿eh? Y volvemos a ir al hospital y seguimos yendo en ese mismo hospital, a esa misma sala, y podía entrar y ver a los demás pacientes y cotorrear con ellos normal, ¿no? Eso me enseñó esa gente, fortaleza. Antes de empezar con Chase, o con la serie de Dr. House, ya estaba yo con esto. Entonces, como que ese fue un entrenamiento, ¿no? Esta parte quizá de sensibilización, ¿no? Entonces, por eso no me digo tanto con los casos. Yo creo que más bien es sobre sensibilización. Tú estás más sensible a todo eso y más bien es que has aprendido a darle su justo valor y además creo que has desarrollado una conciencia muy padre en ese sentido. Sí. Total que me habían preguntado una anécdota y ya ni dije, pero bueno. Pero esta es una super anécdota. Sí, super anécdota. De acá, de Doctor Carlos. Oye, Damián Núñez desde Argentina te manda saludos. ¿Qué más? Pookie Bear dice, ay, qué rico en mi casa comiendo cereal y escuchando Cartoon. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Pookie. Qué rico, qué envidia. El primer capítulo que yo hice de este personaje de Ikki de Ave Fénix salió al aire y yo me enteré que enloquecieron los fanáticos, ¿no? que había un grupo que estaba pues muy, muy molesto. Y dije, perdón, es que o sea, me dijeron ese personaje, pues lo oí como lo iba, pero entonces dije, seguramente quieren algo más parecido. Entonces lo que hice fue, hoy lo que hace Marcos, ubicarlo a Marcos y todo, y dije, pues sobre eso lo trabajo. No, nunca pretendí imitarlo, o sea, Marcos es su trabajo, yo hago el mío. La actitud, más o menos hacia dónde iba, porque además yo soy muy respetuoso, yo sé que los fanáticos siguen las series y las conocen y las viven, realmente las saben. Y yo les decía, a mí alguna vez me quisieron entrevistar de esto de Los Caballeros, que es una entrevista que ha estado pendiente también, que se ha ido postergando, pero yo les decía, déjame prepararme porque... Creo que se merecen, como fanáticos, se merecen ese respeto. Ustedes conocen la serie perfectamente y yo no. No quiero ofenderlos, ¿no? Porque pues también merecen un respeto, por supuesto, por todo el seguimiento que le dan a esta y a todas las series, ¿no? Para nosotros es un trabajo, nos dan el trabajo y lo hacemos, decidimos si lo aceptamos o no. Y pues, bueno, lo tuve que hacer. Ahora, también tienen que entender que esto es una situación, más allá de nosotros como actores, es una situación entre clientes, intermediarios que tomaron la decisión de hacer un proyecto para televisión y otro proyecto para DVDs, y en el proyecto para televisión decidieron no incluir a las voces originales. Es que, los clientes están manejando unos presupuestos irrisorios y ¿saben qué es lo más triste? Que no son los clientes directos, estamos llenos de intermediarios. Yo siento que el gran cáncer de este planeta a nivel económico son los intermediarios. Son lo que le ha roto el esquema todo. Y entonces hay 5, 6, 8, 10 intermediarios antes de llegar. Esa es la cosa. A donde tiene que llegar, ¿no? Oh, capitán, mi capitán. Así se llama la persona. Ah, ok, Yomi. ¿En qué capítulo van The Office? ¿Y saben si el elenco sigue intacto? ¿Qué personaje es ese? A Oscar. Ah, tú eres Oscar. Ah, ok. Sí, él es gay, yo ya no. Ah. No sé qué capítulo será. No, yo tampoco. No, el último que hicimos, ¿cuál? Es que no sé qué. Uno de Navidad. Tenemos por acá en series animadas, en el campamento de Laszlo, a Lenny. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué platícanos este personaje? ¿No te acuerdas? No me hagas eso. En Ben 10 Fuerza Alienígena, dice a Kevin. Ese sí. Hace rato acabo de trabajar. ¿Ah, sí? Sí. La Casa de los Dibujos también te tocó trabajar haciendo algunos personajes adicionales. Ajá, sí, algunos. El show de Looney Tunes a Marvin el Marciano. Así estoy haciendo Marvin el Marciano. Mira, ¿sabes quién lo hacía antes de ti? Sí, Martín Soto. Martín, sí. Películas, que esto me parece muy interesante. En Scooby-Doo, el comienzo del misterio, a Fred Jones. Yo no sabía que lo habías hecho tú. Sí, a sí, Fred. En las dos películas. En las dos películas, en las de imagen, las de live action. Las de exactamente live action. ¡Wow! Fíjate, esa es primera noticia para mí. Y yo las vi en español, pero no sabía que eras tú. Ah, pues qué padre, si no me reconociste, no te qué reconocí. Bueno. Series de TV, obviamente Doctor House, Lost, Power Rangers, Fuerza Salvaje, sí. Max Cooper, Blue sí, White Horse Ranger, sí, sí. Survivor All Stars, Rob Castemino, La Oficina de Office, Oscar Martínez, Secundaria Secreta, Michael Malley, Telenovelas Brasileñas, ay, sí, sí, Alma sí, Gemela, Raúl, El Sabor de la Pasión, Alexandre Pixao, El Profeta, Flavio Leite, Leopoldo Pacheco. Leopoldo Pacheco es el actor, fíjate. El actor. Ya lo he doblado en tres. Acabamos de concluir ayer una novela. Oh, ayer sí, una novela. Bueno, sí. Cuchicheos. Exactamente. ¿Cómo te ven o cómo sientes que te ven hoy tus padres a la vuelta de todo este tiempo? Bueno, justo te decía hace rato cómo entré yo a la actuación. Cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar actuación en ese ínter en lo que entraba a la universidad, me dijo, órale, cuando empecé a estudiar actuación le dije, me gusta y esto es lo que quiero. Y me dijo, está bien, adelante. Siempre me ha apoyado. Nada más que, además de eso, una carrera de veras. Eso sí me dijo, ¿no? Sí, y porque esa era la concepción, ¿no? Y por eso terminé la carrera de periodismo. Claro. Porque afortunadamente mi padre me obligó prácticamente a eso, ¿no? Y digo afortunadamente porque es algo que me ha abierto las puertas, ¿no? No he ejercido nunca la carrera de periodismo, pero yo lo que le digo ahora a mis hijos, lo puedo ver, es que más allá de lo que fui a aprender a la universidad, de lo que me dieron como texto, como letras escritas ahí, lo que me dio fue formación. La formación, el criterio, la capacidad de ver la vida de otra manera. Y el que le puedo decir a mis hijos, sí necesitan estudiar porque de verdad que te cambia la perspectiva. Estuve en un programa de radio infantil en la XW, Los Mausis con Silvia Roche, creadora de Burbujas y el Tesoro del Saber, en 1999, estuve en 1999, 2000, 13 años, sí. Y ahí con ellos, además de hacer el personaje que hacía, era Rigoletto Murciélago, un primo de los ratones, eran cuatro ratones la familia y el primo murciélago, que era un murciélago rock and rollero. Y había una sección en ese programa que eran las Mausi Aventuras, donde supuestamente nos salíamos de la cabina y nos llevábamos con esta creatividad maravillosa que tiene Silvia Roche, que vive siempre en este mundo padrísimo. Uno de los hermanos ratones era el científico, entonces creó una cosa que se llamaba el esforundichizador magnético. Repito, esforundichizador magnético, que nos transportaba donde fuera. Entonces nos salíamos de la cabina y nos llevábamos los micrófonos para seguir transmitiendo y teníamos una serie de aventuras ahí, ¿no? Esas las grabábamos aparte. Esos guiones de las Mausi Aventuras, algunos los hice yo, que ahí fue donde más o menos apliqué pues estas cuestiones de periodismo. Escribí alguna vez una novela, he escrito un par de guiones de suspenso que ahí están guardados, pero pues a manera de trabajo personal, ¿no? Fíjate que uno de ellos sí lo quiero hacer, lo quiero grabar, porque está, no por nada, pero la verdad es que me quedo bien. Hay que desempolvar. Muy en onda de Rulfo. A la gente que se lo ha ido a todos les ha gustado mucho. Es una cosa muy muy onírica, medio perdida ahí en este límite entre la vida y la muerte. No lo dejes. En ese sentido, sí. Escribir, sí. Pero así como meterme, por ejemplo, a la cuestión del periodismo, la investigación, el reportaje, y eso no. Pero yo me quedé con en el tintero con algo. Dime. ¿Qué es lo que hoy piensan tus papás de lo que estás haciendo? ¿Cómo está hoy? Gracias por regresarme al redil porque me perdí. No, te decía que esto me pasó. Bueno, un papá me dijo que estudiara una carrera de veras. Terminé la carrera de periodismo. Me estoy consolidando, pero me estoy consolidando como persona. Creo que eso es lo más importante. Uh-huh. Y mis padres lo ven, siento que ellos lo ven. Entonces, siento que están teniendo una especie de descanso o tranquilidad. Si es que como padres en algún momento se puede llegar a tener, pero de repente ya les digo, es que salgo en esta serie y hago esto, y ya empiezan a ver pues más personajes más específicos y empiezan a ver, ¿no? Y ahora que les platico pues que estoy dirigiendo, pues ya, qué padre, de repente a lo mejor no entienden muy bien cómo se hace el trabajo, pero sí esa tranquilidad, de orgullo, ¿no? Sí, lo siento más tranquilos, creen en mí. Por ejemplo, sí, por lo que te decía, Ben 10, pues son dibujos animados, entonces es casi mi voz un poquito más, es un poco nada más a los agudos, y es un cuate más... más como tipo banda, ¿no? Este chavo es como muy aventado, pero es prácticamente mi manejo de voz. Entonces, con el Dr. Chase, pues es también mi voz. Nada más es un poco más lenta, la cubro un poquito la voz. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Cuando decide acabar con la vida del dictador. Ay, es esos capítulos. ¡Qué capítulos, Rafa! ¡Qué capítulos! ¡Qué bien trabajados! Sí, sí. Es que ahí cuando te dije, no manches, qué crecimiento, qué trabajo. Sí, porque además ahí es un crecimiento del personaje, el personaje al principio era... Híjole, sí. Pues me dio lambiscón, ni modo, tengo que decirlo, ¿no? Porque no quería que lo despidieran, entonces quiere acusar a House, quiere echarlo de cabeza y todo. Pero en este capítulo que se faja los pantalones y que termina por... No digo que esté bien, esté mal, no soy quien para juzgarlo, pues, pero que toma una decisión terrible y difícil, hay un cambio del personaje, ¿no? Hay una maduración. De hecho, a raíz de ahí, su actitud y su rictus fue otro. Exactamente. Cambió el personaje. Una última pregunta de Eric. Rafa, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte al mundo del doblaje? Me cautivó realmente todo lo que es el proceso del doblaje, la rapidez con la que se hace, la exigencia de transformarte en diferentes personajes en un mismo día. Sales de una sala después de hacer a un papá muy buena onda y puedes entrar a la otra sala a ser a un pandillero maldito, y después sales a hacer una caricatura y es un duende. Entonces, esta posibilidad de cambiar de traje tan rápidamente me parece muy atractiva. Creo que es algo de lo que nos mueve a muchos. Yo quiero despedirme con Rafael haciéndole 3 preguntas rapidísimas. Lo que te venga a la mente, lo primero es, obviamente, doblaje. Trabajo, éxito. Atril. Respeto. Loop. Reto. Ok. Audiomaster 3000. Nostalgia, cariño. Audiopost. Respeto, cariño. Y por último, Rafael Pacheco. Amor. Eso me gusta mucho. Rafa, muchas, muchas, muchas gracias por compartir tu vida y tu experiencia con todos nosotros a nombre de Desde el Atril y a nombre de todos los fans y amigos que te siguen. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, mis compañeros queridos y amigos, Gaby, Javier. ¡Jaronísima! ¡Uy, era un cuate muy loco! ¿Cómo dices que se llama? Más como tipo banda, ¿no? Este chavo es como muy aventado, Kevin. ¡Ah, claro, Tennyson! Estoy seguro de que vamos a lograr lo que tengamos que hacer. Yo soy Rigoletto Murciélago, el murciélago rocanrolero, punqueto y cuerazo más guapo del mundo y sus alrededores. Y hasta ahí, porque lo demás sería presunción y eso sí que no se me da. Si estás listo, en este momento el doctor Robert Chase va a mandarte un saludo en la voz de Rafael Pacheco. Y recuerda, no tomes epinefrina si no te la receta tu doctor. Y muchas gracias a todos los que están escuchando. Gracias por su tiempo, por su respeto, por su cariño, por la dedicación que ponen en la carrera. Y bueno, pues también el trabajo que hago, quiero hacerlo por mí, porque soy mi primera motivación. Pero también mucho de eso va por ustedes, por todos ustedes, con mucho cariño. Por eso hago el trabajo también, porque a la gente le gusta y le llega y se sienta contenta y puede sentarse a disfrutar y decir, me gustó, cuando termine la película, ¿no? Como debe ser. Todo por ustedes. Gracias. Gracias. Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron Desde el Atril, bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién los dejó pasar, ¡qué loco! Esto fue Desde el Atril. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora con más invitados. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el Atril, Desde el Atril. Bloqueadores, reportajes, cápsulas para ti. Gaby Beltrán y Javier Rivero te dan las gracias. Eso fue todo, amigos. Gatún Media. Dimensiona tu espacio, lo tuyo.